mismo linda mujer, y como amigos siempre vivimos. Mas ahora te estoy sintiendo en mi corazón, y a tu lado hoy quiero estar. Aunque sé que nuestro amor es algo imposible, pero si tú quieres, yo te amaré. Solo llena mi corazón de mis ilusiones, y para siempre tú y yo viviremos. Nuestro destino, el de querernos a largo camino. Ven y disfrutaremos de nuestro encuentro, nuestros sentimientos los juntaremos. Y así este ha sido nuestro destino, el de querernos a largo camino. Ven y disfrutaremos de nuestro encuentro, nuestros sentimientos los juntaremos. Unda manda yata María y sirir canchi, cuya ya cuitago causar canchi. Unan mandaño cachuangu piyu yariakuni, campaña upapi, yakuna ya. Yachanimi kanda huya itana ushanika, kangari mitika, huya shayami. Yukashungu pikamba huya itakunda chiwaya, kushika usaita.